8 y tocamos los villeros. Siempre se reúnen todos con un tetra verdadero. Calita la banda va a salir en la chata de salir. Rolando un papelito una vez más están dispuestos a bardear. No se va.